yo sé que es solo un sueño. Tengo miedo de decirle que mi vida doy por ella, que sus labios tan rojizos enloquecen, me enloquece. Yo la veo tras las copas en mis noches de bohemia, pienso en ella cada instante y yo sé que es solo. Yo sé que...